listo mi barquito, donde me voy a pescar. Tengo listo mi barquito, donde me voy a pescar. Me voy a jugar la vida entre las olas del mar. Me voy a jugar la vida entre las olas inmensas del mar. Camaronero, camaronero, goza la vida mi camaronero. Camaronero, camaronero, goza la vida mi camaronero. Llegando al puerto a desembarcar, una chamaca vete a buscar. Llévala al baile y a disfrutar, lo que la brisa te va a tocar. Camaronero, camaronero, goza la vida mi camaronero. Camaronero, camaronero, goza la vida mi camaronero. Llegando al puerto a desembarcar, una chamaca vete a buscar. Llévala al baile y a disfrutar, lo que la brisa te va a tocar. ¡Ánimo! Y un saludo grande para Juanito y Andreita.